todas las empresas cumplieron con la norma, menos una. A esa se le aplican sanciones. Esa empresa está recaudando por encima de lo que Lenacón autorizó, 2.500 millones de pesos por mes, aproximadamente. Decime si eso no es una distorsión en el mercado, no es castigar a los que cumplen y favorecer a los que incumplen. Por eso nosotros estamos aplicando sanciones, porque además el perjudicada es cada una de las personas. Y bueno, esta sentencia provisoria de la justicia nos impide, por lo pronto, seguir aplicando multas.